রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া, আল মাহির বিল কুরআন মা আস-সাফারাতিল কিরামিল বারারা ওয়াল্লাযী ইয়াকরাউল কুরআন ওয়া ইয়াতাতাতু ফীহ ওয়া হুয়া আলাইহি শাক্কুন লাহু আজরান। ওয়া শখস জো কুরআনি মাজীদ মে মাহারাত হাসিল করতা হ্যায়, উসকি তিলাওয়াত মে, উসকি ফাহমো বসীরত মে اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اسے خاکی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں کھڑا کر دیں گے، جن نورانی صفوں میں اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ والذی یقرا القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور ہکلاتا ہے کوشش کے باوجود اور ہمت کے باوجود، وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوشش، اس کی ہمت اور اس کی سعی اور اس کی خوبصورت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر نصیب فرمائیں گے۔